Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. El miércoles van a ser 2 años. Y sin embargo, la pesadilla parece que ya lleva una década. La pregunta por las condiciones de la posibilidad del ascenso de Milei tiene muchas posibles respuestas. En este programa intentamos entrarle al asunto por distintas aristas. Ana Grondona viene reflexionando en torno a la cuestión en sus columnas. Entendemos que la radicalización de la base social de la derecha durante la pandemia terminó extendiéndose a los sectores populares. Si seguimos a Ernesto Laclau, en este proceso jugó un papel fundamental la demanda de orden, que articulada con otra serie de demandas, en un momento de crisis prolongada y de alta inflación, terminó por agudizar todo el cuadro, especialmente con la aparición de la pandemia. En ese contexto es que aparece Milei y su armada Brancaleone como eje ordenador de todas esas demandas. Y hay que decirlo, Milei supo leer el momento. Nosotros no. Decíamos que el miércoles se van a cumplir 2 años de esta pesadilla que Milei arrancó 48 horas después de haber asumido cuando devaluó brutalmente la moneda. El oficial, el 12 de diciembre de 2023, cotizaba a 366 pesos. El 13 de diciembre, 800. Esa brutal devaluación apalancó la aceleración de la inflación, lo que sumado al ajuste fiscal licuó jubilaciones y salarios, provocando una aguda recesión que se extiende en el tiempo y que tiene como consecuencias la caída de la demanda y la producción, suspensiones, despidos y cierre de empresas. En el primer año del gobierno de ultraderecha, el salario real del sector privado cayó poco más del 12% y el del sector público casi un 22%. Después siguieron el DNU 7023, la ley bases, el RIGI, la desregulación general de la economía, la bicicleta financiera del MES y de las finanzas. ¿Alguna vez habría que discutir seriamente si estos tipos no tendrían que estar en cana? Milei detiene de cuajo la obra pública, 2 años son suficientes para que las rutas argentinas se destrocen y nadie las arregle. Se cortan los recursos destinados a las personas con discapacidad, el Garraham se desfinancia, la universidad pública se desfinancia, la educación pública entra en una espiral descendente. El Congreso aprueba una ley de movilidad jubilatoria y de emergencia en discapacidad. Milei las veta. El Congreso aprueba una emergencia pediátrica y universitaria. Milei las veta. El Congreso insiste. Milei se ve obligado a promulgar esas leyes, pero no se aplican porque al autócrata no le gustan. Y no nos olvidemos del protocolo antipiquetes de Bullrich, ni de los palos a los jubilados todos los miércoles, ni de Pablo Grillo. ¿Sigo? Lo hago con Alfredo Serrano Mancilla, que resumió con algunos datos concretos de este bienio arrasado, como él lo califica. La deuda externa aumentó en 21.000 millones de dólares. La inversión extranjera directa cayó más del 50% y la productiva un 15%. El consumo de cemento en el mercado interno se redujo 21%. La producción automotriz bajó casi un 18%. Cerraron más de 18.000 empresas. Se destruyeron 550.000 puestos de trabajo registrados y, en consecuencia, aumentó el desempleo, que supera el 16%. Las ventas de alimentos en supermercados cayeron más del 6%. El consumo per cápita de carne vacuna se redujo en 4 kilos al año y el de la leche casi 8 litros. Un asalariado perdió en estos 2 años de Milei unos 10 salarios, mientras que jubilados y jubiladas perdieron casi 8 jubilaciones. ¿Sigo? Bueno, vamos con algunos datos más. El 74% de los argentinos y argentinas tiene un ingreso por debajo del ingreso medio. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres es 18 veces mayor. O sea que por cada 1.000 pesos que gana el decil más pobre, el decil más rico gana 18.000. Cada vez hay más familias que toman deuda. En el último trimestre de este bienio, casi el 60% de la población está endeudada y paralelamente la morosidad aumentó en un 170%. Casi el 11% de un salario promedio se destina al pago de tarifas. El precio de la nafta aumentó poco más del 403%. El boleto de colectivo, 1.021%. La inflación acumulada en el bienio mileísta, que dicen tener controlada, fue del 241%, si es que le creemos al INDEC, que pondera sus guarismos con una canasta de hace 20 años atrás. Ahora bien, todo esto no es que haya sucedido en el vacío. Hubo una respuesta popular a la ofensiva brutal de la ultraderecha. A 10 días de asumir, Milei tuvo su primera movilización en contra de los movimientos sociales. Una semana después, la CGT y las dos CTA se movilizaron. Un mes después, el movimiento obrero paró y se movilizó al Congreso. Los feminismos tomaron las calles el 8 de marzo. El 24 fue masiva la movilización en rechazo al discurso negacionista de la ultraderecha. En abril llegaría la movilización más grande y masiva contra el gobierno y quizás la más numerosa que se registre desde el retorno de la democracia hace 42 años. Hubo una dinámica de la movilización muy importante durante el primer año del gobierno que lentamente fue decreciendo. Se trató en líneas generales de algo así como movilizaciones por arriba, si es que tal caracterización existe. Por abajo, la desmovilización fue ganando terreno. Y esto no es solo una sensación. El 2024 fue el año con menor cantidad de conflictos laborales. Es el punto más bajo de la serie iniciada en el año 2006 por el Ministerio de Trabajo. Hubo menos conflictos con paros en el primer año de Milei que en el último del gobierno de Alberto Fernández, pese a la ola de despidos en el sector público y en el privado. Una situación absolutamente lógica que muestra lo eficiente de la brutal ofensiva de la ultraderecha contra el trabajo y el salario. Hay, si se quiere, una suerte de peruanización, por decirlo de algún modo, de la sociedad argentina. Ahí es donde nos quiere conducir la famosa burguesía nacional y la armada Brancaleone, liderada por un economista marginal que habla con su perro muerto. La Argentina se va incorporando paulatinamente a la normalidad de la región más desigual del planeta. Más pobreza, más informalidad, una clase media en retroceso y un porcentaje ínfimo de la sociedad que goza de los beneficios del capital. Y acá hacemos una llamada al pie. Este es un dato que no debería ser tomado a la ligera. En el mundo, y por supuesto en la Argentina también, la riqueza de los multimillonarios creció 3 veces más rápido en el año 2024 que en el 2023. Lo que señalábamos antes, la profunda desigualdad, es la característica del capitalismo en su fase actual. Volvamos a la peruanización. Es cierto que todavía estamos lejos de ser Perú, pero no está escrito que no podamos serlo, como supone cierto pensamiento progresista con el argumento de que las clases medias no soportarían perder la aspiración al ascenso social o que el sindicalismo argentino no encuentra paralelo en ningún país de la región, o que el desarrollo industrial y científico, y etcétera, etcétera. Bueno, no. No está escrito que no podamos ser Perú. Ahora, tampoco está escrito en ningún libro ni en ningún paper de la Universidad de Massachusetts que no podamos detener este delirio extravagante en el que estamos metidos desde hace 2 años. La historia muestra que este país, no por diferente ni por mejor, tiene en sus genes un legado contestatario, marcas imborrables de rebeldía. Lo que sí está escrito, y que además es un oxímoron, es que la rebeldía no puede ser de derecha. La rebeldía está en el corazón y el corazón está a la izquierda. Volviendo, no está escrito que no podamos ser Perú. Pero tampoco está escrito que no podamos detener el camino a hacerlo. La única certeza es que, sentados y esperando a Godot, seguro que no. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? Mira, yo cuando llega este momento del año y empiezo a escuchar este checklist, sí, de las cosas, me agarra urticaria. Sí. Me estoy empezando a rascar, sí, por todo, me pican los brazos. Sí, el problema es que es una pandemia que no es solo del diciembre, es de noviembre, no sé si lo voy a poder decir para atrás, pero es de noviembre, de octubre, de agosto, de septiembre, y bueno, y así hasta enero. No es un problema del fin de año, sino del año, de la década. Igualmente creo que, para que lo salude Ernesto, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo va? Muy bien acá. Y saludemos también a oyentes. Igualmente, ¿no hay un error? Al principio dijiste, solo 2 años de Milei, ¿no vamos por los 25 ya? Claro, tal sí, cual. Sí, absolutamente. Bueno. Sí, porque el grado de destrucción que ha logrado en estos casi 2 años, a otros le ha costado mucho más tiempo. Igualmente, y porque todos sabemos que este tiempo va a pasar, antes o después va a pasar, porque es así, va a pasar. Cuando eso suceda, hay que tener una lista de, yo no la terminé de hacer, pero que se entienda, la va a encabezar Raúl Jalil, hay que tener presente la historia de los traidores a la gente, al pueblo que votó algo distinto a lo que ellos deciden ahora. Y es algo que no nos podemos olvidar dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años cuando termine el gobierno de Milei. La lista de estos tipos la tenemos que tener, de estos tipos y estas tipas, la tenemos que tener presente. Porque si no, nos van a volver a cagar a la primera de cambio. Sí, sí. Son 14, ¿no? Los diputados que han pegado el salto y posibilitaron que la Libertad Avanza sea la primera minoría en la Cámara, sí, de Diputados, sí, sí, ¿no? De a poquito sí, se han ido cambiando de bando. Sí, sí, no, por eso digo, la lista de todos, todas las traidores, traidoras, para tenerlos presentes. Para tener, quizás un poquito enojado, aflojemos, tenemos un programa por delante todavía. Si ya empiezo a juntar toda esa energía negativa, no sé cómo vamos a llegar adentro de un ratito. Y este es el programa 751 de Desde la Gente, que tiene novedades. Una de las novedades va a venir en un ratito, después de un informe. Hay informes, hay entrevistas, hay homenajes, hay recuerdos. Todo eso en el escaso o largo tiempo, depende de quién esté escuchando, que aún nos queda por delante. En breve vamos a estar hablando con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, tan indispensable en estos tiempos, a donde ya no solo no logramos encontrar respuestas, sino que pareciéramos no estar capacitados siquiera para formular las preguntas. Y desde el espacio de géneros vamos a conocer a May. Es Mujeres en la Industria. Vamos a hablar con su fundadora, Georgina Zárate. Quédate que vas a saber qué hace estas mujeres. Hace 45 años, una persona que no merece ser nombrada nos arrebataba a uno de los músicos más influyentes de nuestra vida contemporánea. Estamos hablando de John Lennon. Y vamos a escuchar cuán presente está hoy este músico en nuestro país. Otro músico que dejó huellas en nuestra cultura y se fue hace tan solo 2 años, cuando tenía 96. Estamos hablando de Ramón Ayala, a quien vamos a recordar hoy en Desde la Gente. Y de la mano de Silvia Porritelli vamos a hablar de economía social y solidaria, estrategias para la disputa comunicacional. Quien va a contar con el testimonio de la doctora de Ciencias Sociales, Natalia Aruguete, para plantear ese tema estratégico. Y sobre el final del programa vamos a recordar a una grande, a Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, y su particular relación con el tango. Y si nos dejamos llevar por los grandes medios de comunicación, pareciera que no hay encuentros de cooperativistas, trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas, organizaciones sociales o entidades intermedias para discutir este difícil momento que atravesamos y qué podemos hacer para adelante. Pero los hay. Son muy ricos en sus debates y conclusiones. Y si no, escucha. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. El fin de semana pasado se realizó en la provincia de La Rioja el 10º Encuentro Internacional La Economía de las y los Trabajadores. Participaron más de 200 representantes provenientes de la Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, México, Canadá, España, el País Vasco, Francia, Grecia, Turquía y Brasil. A lo largo de 3 jornadas hubo intensos debates entre integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, federaciones cooperativas, movimientos sociales de la economía popular, organizaciones sindicales, colectivos académicos y otros colectivos vinculados a la clase trabajadora autogestionada. Y los debates giraron en torno a los problemas y a las potencialidades de la economía autogestionada, la situación de la clase trabajadora a nivel local, regional y mundial, y también la preocupación por el avance de las derechas y del capital corporativo sobre los sectores trabajadores y las conquistas de años y años de lucha. Una de las resoluciones a las que se llegó por unanimidad es que frente a la avanzada de la ultraderecha contra los pueblos del mundo, la clase trabajadora debe superar la fragmentación a la que nos somete el capital ultraliberal, fortalecer nuestra autoorganización para la defensa de nuestros intereses y, principalmente, defender las experiencias más avanzadas de organización y de autogestión. Andrés Ruggeri, que es antropólogo social, director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y se especializa en empresas recuperadas por sus trabajadores, participó del encuentro en La Rioja. En este primer testimonio nos hace un panorama de la situación. En la situación de crisis provocada, que es programada del capitalismo a nivel mundial, con sus características específicas acá en la Argentina, con el gobierno de Milei, con esta especie de laboratorio del ultraderecho que tenemos acá, la autogestión primero está en una situación de tensión crítica, ¿no? Las medidas económicas especialmente, y un recrudecimiento de la agresividad judicial que venimos notando hacia las empresas recuperadas específicamente, y la persecución, por ejemplo, a la economía popular, a todo el cooperativismo que no es el tradicional, ¿no? El cooperativismo de trabajo surgido de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales, está siendo perseguido desde el Estado. Entonces, primero hay una situación crítica, las tarifas que se están haciendo impagables para las cooperativas industriales. Bueno, mantener los niveles de ingreso, ¿no?, de los trabajadores está siendo muy difícil. Entonces, bueno, eso pone en tensión y seguramente va a provocar, y de hecho está provocando, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de hasta de confianza en el proceso de autogestión, ¿no?, y cierre de algunas empresas y fábricas recuperadas, cooperativas, etc. En el encuentro, los debates giraron en torno a análisis de la situación de la clase trabajadora en la crisis política, económica y ambiental del capitalismo global. La autogestión frente al desafío de las nuevas y viejas derechas. Precarización, informalización del trabajo en el capitalismo global. Exclusión, inclusión o reformulación de las formas de trabajo. Problemas y desafíos de la producción industrial autogestionada. La comercialización y la articulación en la economía de las trabajadoras y trabajadores, y educación popular y producción de saberes en la economía de los trabajadores también. ¿Qué papel juegan la formación, el autodesarrollo y la innovación? Entre otros muchos debates, Andrés Ruggeri plantea la autogestión frente a la superexplotación del sistema. Pero bueno, al mismo tiempo pone a la autogestión como una alternativa frente a la superexplotación del trabajo que propone el capitalismo, porque es o nada o y morirse de hambre, o trabajar en plataformas o en otras formas de trabajo muy precario, muy individualizado, donde intentan imponer el discurso de que es emprendedor y no un simple trabajador que ni siquiera conoce quién es su patrón. Entonces, frente a todo eso, la autogestión lo que muestra es la fuerza de lo colectivo. Pero esa fuerza colectiva tampoco es automática, tiene que ser muy dispensada, muy bien organizada, tiene que poder superar algunos cuellos de botella productivos, comerciales, etc. Tiene que poder interrelacionarse, articular, para poder ofrecer primero una resistencia fuerte a este momento, que calculamos que en algún momento va a pasar, y poder mostrarse como una alternativa real, no solamente de lo discursivo, sino desde lo práctico, ¿no? O sea, para que la autogestión pueda mostrarse como una alternativa, tiene que poder demostrar que tiene más éxito para la vida cotidiana y la dignidad de las personas que el emprendedorismo falso y la superexplotación que propone esta ultraderecha y estas nuevas etapas del capital. Este nuevo encuentro, el décimo que se realiza desde el 2007, que se hace cada 2 años. Bueno, este se realizó en el marco de una situación cada vez más crítica, tanto en la Argentina como en la región, con el agravamiento de la crisis económica internacional, los ataques cada vez más frecuentes y profundos a las conquistas históricas de la clase trabajadora y la expulsión permanente de millones y millones de personas hacia la precariedad y la informalidad. A este panorama sombrío hay que sumarle que esta situación se da en momentos en que el planeta se encuentra atravesado por una gigantesca crisis ambiental que pone en riesgo a la vida misma, agravada por la exacerbación de la concentración de la riqueza y la acumulación espiralada y geométrica del capital a costa del trabajo. Julio Delgado, que abrió el décimo encuentro internacional La economía de las y los trabajadores, primero nos plantea un panorama de la situación. Hay cuestiones que tienen que ver con la globalidad, digamos, con lo global, donde se discutió mucho el tema geopolítico mundial, porque bueno, era un encuentro internacional. Después hay un segmento que tiene que ver con las políticas argentinas, digamos, las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, que para nosotros son sumamente excluyentes, que abordan una temática de exclusión en lo que tiene que ver con, principalmente con los derechos para con las y los trabajadores. Esta nueva discusión de la reforma laboral que se está proponiendo va a quitar derechos, pero también ya avanzó, digamos, sobre derechos esenciales del pueblo trabajador en función de todo lo que se hizo hasta ahora, ¿no? Vaciamiento de los programas, falta de incentivo en las universidades, todo lo que tenga que ver con este mundo, digamos, del trabajo, hemos visto que se han avanzado notablemente, digamos, con la quita de derechos y retroceso, digamos, de los incentivos laborales para los y las trabajadoras. Julio Delgado, presidente de Copegraf Limitada, editora del medio El Independiente, nos va a contar ahora cómo está atravesando el mundo de la economía social y solidaria la avanzada del mileísmo. Y el mundo de la economía social, solidaria, popular, está sufriendo aún más por dos frentes. Primero, por las caídas de oportunidades, la caída de producción, la caída del consumo, que afecta enormemente todo el plano de producción. Y después, por la imposibilidad de un reconocimiento social, laboral y jurídico, digamos, un campo que ve con preocupación la exclusión, digamos, lo empuja hacia el fondo de una pirámide, digamos, que está marcada ya más notablemente, digamos, a favor de las grandes concentraciones de poderosos, ya no de Argentina, sino multinacionales. Y con respecto, digamos, al plano ya local, plano ya regional, si se quiere, del NOA y puntualmente de la provincia de Rioja, el encuentro le ha dado un marco, digamos, importante, porque bueno, primero nosotros en este sector, las cooperativas y mutuales, estamos peleando por la reglamentación de la ley de fomento cooperativo, sancionada hace 15 años, la 8.901, Y hemos podido plantear esta situación dentro de lo que significa las políticas de fomento del Estado para con el sector de la economía solidaria. Y también en el plano económico y de promoción que la provincia busca hacer del turismo y del circuito interno en la provincia, también se ha visto favorecido. Más allá de las conclusiones a las que llegaron cada una de las mesas de trabajo, en el plenario final el encuentro resolvió declarar su solidaridad activa con el pueblo palestino y exigió el cese de la ocupación, el genocidio y la agresión constante del Estado de Israel y sus aliados occidentales. El plenario se pronunció contra la agresión imperial de los Estados Unidos contra Venezuela y por la consolidación de América Latina y el Caribe como una zona de paz. El encuentro resolvió apoyar la autogestión de una fábrica recuperada en Florencia, Italia. Y se expresó en contra también del remate que finalmente sucedió el pasado martes sobre la empresa recuperada Gráficos Asociados de la provincia de Mendoza. También planteó el repudio a la clausura y la orden de desalojo contra la fábrica recuperada La Litoraleña en la ciudad de Buenos Aires. Se expresó en apoyo a la continuidad del trabajo de la fábrica recuperada Cristalería Vitrofin de Cañada de Gómez en Santa Fe, amenazada por el corte del suministro de gas. Y planteó su apoyo a la ley de expropiación de la gráfica Morbillo en la provincia de Buenos Aires. También el plenario se pronunció en contra de los intentos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de vaciar y anular la ley 341 de autogestión del hábitat, en apoyo de esto a la propuesta de la Ley Nacional de Autogestión del Hábitat y la Vivienda que impulsa el movimiento de ocupantes e inquilinos, y en reclamo de la reglamentación de la Ley de Cooperativas Educativas en la provincia de Buenos Aires y de la Ley de Fomento Cooperativo en la provincia de La Rioja. En el audio que sigue es el antropólogo social Andrés Ruggeri, quien realiza un balance del encuentro. Bien, el décimo encuentro Coronel de los Trabajadores de La Rioja fue muy intenso, pero eran 2 días y medio de debates muy, muy ricos. Y creo que a diferencia de los encuentros que fueron más diversificados en los temas y en las discusiones, O sea, los ejes llevan siendo amplios, ¿no? Autogestión, trabajo precario, el rol del sindicalismo, las cuestiones de género en autogestión, justicia educativas incluso. Pero creo que el encuentro estuvo obviamente influenciado, detenido por la situación política nacional y mundial, ¿no? De este crecimiento de las ultraderechas, este avance del fascismo, el crecimiento de los conflictos, incluso armados, ¿no? El genocidio en Palestina, la agresión hacia Venezuela. Entonces, eso fue un componente muy importante, porque no se puede pensar la autogestión o el cooperativismo aislado del contexto político, social, cultural y económico. Entonces, entre el análisis y la situación, que creo que fue muy rico, con muy buenas exposiciones, y la discusión sobre qué es lo que está pasando, cómo interpretar, qué pasa en el mundo del trabajo, la fragmentación, ¿no? Esto fue muy destacado, la fragmentación que el capital iba haciendo en el mundo del trabajo, lo que incluso incluye la autogestión, es un factor de debilidad. La seguridad trabajadora a nivel mundial está débil, y no tiene ni unidad ni tampoco claridad de proyectos necesarias como para enfrentar a la violencia radicalizada de la ultraderecha, que representa a su vez una nueva conformación de las élites del capitalismo mega concentrado. Entonces, esa situación fue muy discutida, y después esto reafirmar la autogestión como un proyecto alternativo y que incluso de alguna manera es un componente esencial de cualquier proyecto que pueda oponerse para superar esta situación. Y antes de cerrar este informe, vale decir que el encuentro se desarrolló con normalidad, y aunque se denunció la inusitada visita de agentes de la Dirección de Migraciones en uno de los hoteles en que se albergaban visitantes extranjeros al encuentro. Y esto es un claro intento intimidatorio que no había ocurrido en ninguno de los numerosos encuentros que se realizaron anteriormente en nuestro país. Signos de estos tiempos. Cierra el informe Julio Delgado, presidente de COPEGRAF Limitada. Creo que debemos, como cierre, digamos, ¿no? Debemos encontrar un rumbo de unidad. Creo que es necesario tener una cohesión en todo lo que significa el campo de la economía social, solidaria, popular, federal, con respecto a tomar posición de resistencia y de lucha. Esto es necesario. Tenemos que abrir los diálogos, digamos, dentro de estos segmentos, digamos, de la economía solidaria, para fortalecernos, para visibilizar, digamos, el espectro, digamos, de todos los trabajadores y trabajadoras, y sobre todas las cosas para consensuar esta propuesta de acción, ¿no? Eso es un poco lo que hemos rescatado, digamos, también del encuentro. Desde solidaridad, la esfuerzo propio, gente, ayuda mutua. Desde la gente, donde el cooperativismo hace centro. Desde la gente. Agenda. Nos llega esta invitación de la cooperativa El Zócalo en la voz de Lucía Esquinoca. Les invitamos a este nuevo conversatorio en Espacio Libremos. Estaremos charlando con Mariana Pacheco y Federico Bejarano, autores del libro El Porvenir de una Ilusión, Cooperativas Sociales en Argentina. Nos proponen una mirada integral y cooperativa para comprender la salud mental. El viernes 12 de diciembre, 18 horas, en nuestro espacio Libremos, Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo, Capital Federal. Actividad libre y gratuita. Libremos, la librería de la cooperativa de trabajo El Zócalo, más de 20 años de autogestión. Reiteramos entonces, conversatorio en el espacio Libremos, de la librería de la cooperativa de trabajo El Zócalo, con Mariana Pacheco y Federico Bejarano, autores del libro El Porvenir de una Ilusión, Cooperativas Sociales en Argentina, y va a ser el próximo viernes 12 de diciembre a las 18, y la entrada es libre y gratuita en Santiago del Estero 995, en la esquina de Carlos Calvo, en la ciudad de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Quizás tendríamos que empezar este momento diciendo su atención, por favor. Los juegos de palabras, las sonoridades, los testimonios históricos y las músicas son, o quizás ya tengamos que empezar a decir, fueron una constante en estas 16 temporadas de Desde la Gente, desde que el programa comenzó a emitirse en 2010 con la conducción de Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde entonces y hasta acá, no paramos un solo momento de prestarnos al juego de contar historias, contar luchas, organización, dolores y alegrías de este mundo mejor, tan deseado como necesario. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo corazón. Y en este juego de palabras, en esta esgrima verbal a la que somos tan afectos, hoy traemos el término pedir, que si buscamos en sus orígenes, en uno de sus sentidos, nos lleva al latín petere, que vendría a ser tratar de conseguir o dirigirse hacia. La palabra des, pedir, viene precisamente de ex petere, con el prefijo ex, es decir, hacia afuera, más el sentido de pedir permiso para marcharse. La despedida, entonces, sería la acción y el efecto de darle permiso a alguien para que se vaya. Para no ahogarnos en términos y en orígenes etimológicos y para que se entienda bien, en este momento estamos pidiendo permiso para marcharnos. Desde la Gente llega a su fin inexorable, no del año, sino de esta frondosa etapa, el 31 de diciembre de este año, del 2026. Ya no más Anzorena, ya no más Horvat, ya no más Alvarenga, traccionando las voces de cooperativas, de músicos, de escritoras, de luchadores, de sociólogas, cartoneres, politólogos, actores, feministas y muchas, muchos más que intenta traer, como dice una de nuestras artísticas, tu voz en la radio. Nos queda este último mes para una despedida que es celebrada porque dos terceras partes de quienes hacemos este atípico programa, es decir, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga, cumplimos un ciclo y pasamos con gusto a la instancia de ser jubilados y como tales nos queremos sumergir en el descanso o al menos a no trabajar diariamente 8, 9, 10 horas para producir, guionar, grabar, editar y varias acciones más este muy querido programa de radio que se llama Desde la Gente, que nos lleva mucho, mucho, mucho tiempo en su elaboración. Bien sabemos que igualmente nada es definitivo, porque como bien nos dice Chavela Vargas, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Hola Ana Grondona, ¿cómo estás? Buenas, aquí andamos. Bueno, habrás escuchado, recién empezamos a despedirnos. No para que te despidas ahora, porque tenemos la esperanza de volver a hablar en el último programa, pero ya empezamos a decir chau, hasta la próxima. Sí, la verdad que bueno, emociones mezcladas. Por un lado, me parece fantástico que la gente se jubile y la pase bomba y pueda hacer otras cosas con su tiempo de descanso, bien merecido está. Pero sí, bueno, un poco de sabor amargo que no vamos a seguir con este proyecto. Encontraremos otros, ojalá, para volver al ruedo. Sin ninguna duda, hay mucha gente muy rica para seguir escuchando allí en el Centro Cultural de la Cooperación y aledaños. Bueno, pero de cuestiones un poco amargas también vamos a hablar, o no quizás, porque el tema es 42 años de democracia. Y se me ocurre pensar que en estos 42 años hubo democracias y democracias. Tal cual. Bueno, cuando dijiste la cifra, dijiste 42 años de democracia, yo soy de diciembre, estoy por cumplir 47. Tengo esa relación con el aniversario de la democracia, ¿no? Tenía 5 años cuando arrancó esa historia, que tuvo distintos capítulos, obviamente. Pero a mí me parece que en los últimos años, y me refiero a los últimos 4 años, casi que pondría el atentado contra Cristina como una fecha clave en esto. Me parece importante volver a pensar, ¿no?, lo que se cristalizó en aquel famoso aumentado pacto democrático que nadie firmó realmente, ¿no?, en ese retorno a la democracia. Y había los analistas sociales, los sociólogos siempre encuentran juegos para divertirse un poco de las cosas que tienen que analizar, y en un momento decían: los 60 fueron el desarrollo, después en los 70 se problematizó más la dependencia como contracara, y después en los 80 vino la hora de la democracia, ¿no?, como problematización a nivel conceptual, pero también político, ¿no? Una cosa que había sido un poco denostada por cierta perspectiva de izquierda, que la veía como muy formal, muy burguesa, reencontró algo allí. Y bueno, pero esa democracia, justamente por su historia previa, me parece ese 83, nace muy condicionado, ¿no? Por otra D, para seguir con el juego de las D, es la deuda, ¿no? La deuda externa, en ese proceso de primera neoliberalización fuerte de la Argentina, esa estatización de la deuda, esa financiarización de la economía, ese crecimiento, digamos, de la deuda, y con eso una nueva forma de dependencia, un nuevo capítulo de la dependencia. Eso es clave para entender lo que pasó después, para entender el proceso, no solamente la relación con los centros de decisión, sino para entender que esa deuda externa también trajo la contracara de la deuda social, ¿no? La salida de la dictadura también supone, eso se olvida, el primer plan social para los desempleados, porque la última dictadura termina con una crisis social muy fuerte y tienen que salir a inventar lo que es la primera focalizada para atender a los desocupados, ¿no? Otra D, la desocupación, es importante para entender esa democracia, ¿no? Una democracia que tiene deuda, tiene desocupación, y como decía un sociólogo muy brillante que murió muy prematuramente, Juan Villarreal, en un libro que googleenlo porque es precioso y se consigue en internet, que se llaman Los hilos sociales del poder, que cuenta cómo se sale de esa democracia con una homogeneización de los sectores dominantes, la conformación de los grandes grupos económicos también, porque la cosa esta de las finanzas logra coaligar grandes corporaciones, grandes grupos, grandes conglomerados, pues se homogeneiza eso, y por abajo la estructura social se fragmenta, se heterogeneiza, y crece lo que se llama el trabajo precario, el trabajo informal, que en la Argentina había sido históricamente bastante reducido, ¿no?, salvo en los momentos de crisis. Entonces, eso nos devuelve una democracia fuertemente condicionada por esos dos factores que en realidad están sumamente ligados, ¿no? La deuda externa y la deuda social. Ese modelo se profundiza, sin dudas, con el menemismo, se extiende, se expande, no voy a aburrir con clases banales de historia, lo sabemos todos. Después el experimento kirchnerista intentó desandar mucho de ese camino, logró desandar mucho de ese camino, también se encontró con obstáculos, y acá estamos, ¿no? Y es una cosa importante que me salteé, pero no debería haberme salteado, que es que entre ese capítulo de intentar desandar y la peli anterior, estuvo 2001, ¿no? Y 2001, entre las muchas cosas que fue esa crisis social, esa crisis económica, también fue una tensión de la D de democracia, ¿no? Yo tengo una imagen que muchos de mi generación tienen, las valoramos de distintos modos, que es una de las noches de Castelorazo y de ir a la plaza, ir al Congreso. Se logra entrar al Congreso y yo veo desde lejos como niña mafaldiana y digamos, nada, esto, ¿no? Cuyo cumple coincide con el de la democracia, veo desde lejos con otra amiga, vemos cómo se empieza como a prender fuego adentro del Congreso, ¿no? En la cosa desbordada. Bueno, esa imagen es una imagen que yo me quedó muy, me impactó y me quedó muy, muy, muy grabada en la memoria. Es decir, el 2001 también es una crisis de la democracia en el sentido de la representación, en el sentido de eso que los sociólogos habíamos aprendido a valorar, ese pacto, qué sé yo qué, y de una tensión, ¿no? Había algo que parecía que estaba todo muy bien, ¿no? Y que los límites de la discusión de Palacio estaban muy demarcados. Recordemos que, por ejemplo, no se discutía la convertibilidad, digamos, era todo como el consenso neoliberal, para decirlo rápido, parecía súper estable, hiperestable. Y cuando eso estalla, también algo de la propia representatividad, de la propia lógica de la democracia formal burguesa, aparece muy tensado, ¿no? Y ese capítulo de intento de ir en otro sentido, que fue el kirchnerismo, también supuso una recomposición de esos modos de representación, digamos, o trabajar también sobre esa dimensión. Entonces, bueno, esa historia ahora nos encuentra en otro capítulo, que tiene más que ver con una, evidentemente, ¿no? Con una profundización de las veces problemáticas con las que salimos de la dictadura. Me refiero a la deuda externa y a la deuda social, eso es muy evidente. Pero yo viendo las imágenes del otro día de la asunción de los representantes recientemente electos en octubre, me preguntaba qué ocurrirá si pasa una cosa que muchos creemos que va a pasar, que es si este desacople, para seguir jugando con las D como socióloga, o esta distancia entre lo que se dice la macro y la micro, se sigue acrecentando. ¿A qué me refiero? Que en este nuevo ciclo que estamos de neoliberalización parecemos estar en un momento de gran hegemonía, ¿no? De ese proyecto. Parece que todo en la macro anda bien, que más o menos está ordenado, porque todos los actores tienen confianza, ya están proyectando cosecha récord, otro blanqueo, que como, ¿no? Como que hay un momento medio de hype de esos sectores, de que están bomba, bomba, y la micro, llámese la vida de todos nosotros y nosotras, va como por otro carril, ¿no? Como que esto de no llegar a fin de mes sigue pasando, se sigue acrecentando, los despidos, ¿no? Otro ciclo de crecimiento del desempleo, bueno. Pero ahí hay un, como algo que está desacompasado, desajustado, ¿no? Esa distancia. Yo viendo la asunción muy, muy farsesca, ¿no? De los diputados y las diputadas, de los juramentos y qué sé yo, y además de esa enorme hegemonía que han logrado en la representación, ¿no? Transformándose en la primera minoría, me apareció la pregunta, ¿no? ¿Cómo se tramitará el conflicto social si este desacople entre la macro y la micro permanece o se profundiza, ¿no? Porque en el 2001 hubo un problema de esa envergadura, la respuesta fue una increíble efervescencia social y surgimientos de nuevas formas de participación, llámese empresas recuperadas, asambleas, pruebe que, bueno, quienes peinamos canas nos acordamos, que fue reconducida en un sentido después más institucionalista o lo que sea, digamos, con sus tensiones o lo que fuera. Pero me parece que hay algo de esta democracia que en el 83 nació asediada y que pasó por todos estos capítulos, pero con un proyecto que claramente la forjó desde el inicio. En este capítulo de profundización yo me pregunto qué pasará incluso con esa institucionalidad que aprendemos a aceptar y valorar, pero que realmente entra en contradicción con los lastres que trae y con los asedios que tiene esta democracia, ¿no? Ana, en el último censo del año 2022 dio como resultado que la mitad de la población de la Argentina tiene 32 años. La democracia, que está cumpliendo 42, o sea que la mitad de los argentinos que pertenece al siglo XXI no tiene memoria, ¿no?, de ese, ni del pacto democrático del que hablabas, ni siquiera tiene memoria de la mejor etapa del kirchnerismo, si querés, ¿no? Ni hablar del Estado benefactor, etcétera, etcétera, ¿no?, que empezó su declinación allá en la década del 70 con la dictadura. ¿Qué pasa con esa generación, ¿no? Porque esa pregunta que vos te hacías, ¿qué va a pasar con ese desacople y esta generación, que es la mitad de los argentinos, ¿no?, la mitad de la población del país? Ninguna pregunta sencilla, esto me mataste. No, es un preguntón. Es un preguntón, igual no sé si sirve para algo o no. Puedo decir, por un lado, ¿no?, es recurrente en estos procesos de radicalización de las derechas. Yo que ahora estoy haciendo estudios medio históricos, veo que la cuestión generacional te reaparece. Pero ahora, porque hay algo que del orden de los órdenes políticos, de efectivamente, esa, incluso tomando la imagen del pacto, ¿no?, que bueno, estos no pactaron nada, ¿en qué situación están respecto del pacto? Igual, digamos, eso me parece que abre sin dudas una pregunta sobre esa generación. También decir que la generación es una experiencia política también, ¿no? Y pensando en ese 2001, para mi generación, ese acontecimiento fue un reencuentro con las generaciones anteriores. Si bien nosotros habíamos atravesado otros procesos históricos, pero digo, fue un resituar ese vínculo con el pasado, muy claramente, ¿no? Y no por nada Néstor Kirchner empieza ese momento de recomposición recolocando la memoria en el lugar que lo recolocó, ¿no? Entonces, eso me parece una cosa para atender, es decir, más allá de que efectivamente la edad biológica de estos seres los inhabilita para haber atravesado estas experiencias, tienen vínculos con otros seres que sí las tenemos, pero esas experiencias y esas relaciones se reconfiguran a partir de ciertas crisis, ciertos clivajes. Entonces eso me parece que está abierto. Pero lo que vos me traías como pregunta, me parece que está bueno. Estaba viendo los otros días esta cosa que llamó Ofelia Fernández, de Cómo Ser Felices, creo que se llama, en YouTube, sí. Que es una voz que a mí me interesa mucho, la de Ofelia, trayendo una forma muy específica de la deuda social, del malestar, ¿no? ¿De qué quiere decir eso? Algo de cierta distancia, cierto desacople entre lo que esta sociedad promete y lo que esta sociedad puede cumplir, ¿no? Y ella lo trae en términos de, para no dar tantas vueltas, de la salud mental de los jóvenes, ¿no? De un aumento objetivo de las consultas por ansiedad, depresión, qué sé yo, pero también de autolesión, de suicidio, situaciones muy concretas que están pasando esa generación. Y eso me parece que es un diagnóstico muy importante, que es un hecho sobre el que hay que construir agenda política, ¿no? En alguna de las conversaciones anteriores hablábamos del tema de los cuidados, de la vida. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué este malestar de esta juventud, que ya vincula mucho al tema de las plataformas, del celular? ¿Con qué tiene que ver en relación a toda esta ensalada que hicimos hoy? Y bueno, tiene que ver con que de algún modo esta democracia que promete ciudadanía, ya no promete la ciudadanía en términos de una democratización, una ciudadanía que es primero, no sé, civil, después es política, pero además después va a ser social, entonces vas a tener derecho, por ejemplo, a disfrutar del tiempo de tu edad adulta y no trabajar más, como los compañeros, ¿no? Esa promesa de la ciudadanía está muy recortada, y está recortada alrededor de qué? Del consumo, de prometerte poder acceder al consumo, una democratización que sobre todo corre por el consumo. Entonces esa deuda social hoy tiene como fenómenos, como muestra los malestares, pero además aparece muy concretamente bajo las formas de los endeudamientos, ¿no? Viste que hay toda una serie de cifras de cómo los hogares tienen más morosidad con las tarjetas, se endeudan más, etcétera. En una sociedad que todo el tiempo te está impulsando a consumir y endeudarte, consumir, endeudarte, consumir, endeudarte, y obviamente te estalla la psique, ¿no? Y esto los jóvenes lo están padeciendo muy particularmente porque son muy target de este sobreconsumo y de este sobreendeudamiento y de esta locura. Bueno, me parece que ese es el desacople al que yo me refiero entre la macro y la micro, y veo el Congreso y me pregunto cómo puede gestionar ese conflicto social. La contraparte de eso es cómo estas nuevas expresiones de ese conflicto, esto que dice Ofelia, ese malestar psicológico que se vive como individual, cómo politizarlo y cómo construir experiencias que nos den una idea de que es posible otra cosa, que me parece que es el desafío mayor que tenemos en este tiempo, ¿no? No solamente el diagnóstico, que estamos muy tentados a todo el tiempo a generar diagnóstico, sino cómo encontrar experiencias que nos permitan salir de la distopía e imaginarnos alternativas, ¿no? Y para eso tenemos que saber hablar el lenguaje del malestar de esta época. Y está buenísimo, por eso voy a preguntarme esto, porque me parece que hay que escuchar esas generaciones, no solamente hay que diagnosticarlo, también hay que escuchar esas generaciones más jóvenes que por ahí nos ayudan a cifrar cómo aparece hoy esta distancia, este desacople, y cómo darle otra alternativa, otro horizonte. Claro, como dice Diego Stulwar, ¿no? Buscar una salida donde no la hay, ¿no? Tal cual, me parece otro que me interesa escuchar, Diego Stulwar. Sí, me parece que el desafío es eso, ¿no? Entonces requiere mucha creatividad y mucha escucha a este momento, pero también el esfuerzo de revincular esto con las historias, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, de las múltiples vías por las que hemos llegado hasta aquí. Claro, para que la rebeldía no sea de derecha, ¿no? Para que la rebeldía no sea derecha, no, yo creo que es igual, tiene poca mecha esa rebeldía. ¿Sabes lo que pasa con esa rebeldía de derecha? Que también, que se repite, que uno frente a esa rebeldía, no, o esa pseudo rebeldía, o lo que sea, la defensa de lo anterior se queda corta, ¿no? Porque hay que entender cuáles eran las contradicciones del momento anterior que también generaron la ruptura, ¿no? Entonces, estaba buena también la pregunta de Ernesto para eso. Bueno, no idealizar ese momento anterior, porque efectivamente allí no hay algo que interpele a generaciones que en ese momento anterior, mientras nosotros estábamos contentos con muchas cosas que valían la pena, empezaban a sentir, por ejemplo, esto, ¿no? Del malestar psicológico que en el documental de Ofelia aparece muy claramente como disparado en 2010, ¿no? Con el iPhone. Sí. Claro, entonces eso también estaba pasando y eso no lo vimos. Y eso fue una deuda también con la noción de ciudadanía. Cómo reconstruir una forma de ciudadanía que puedan incluir esos malestares. Bueno, Ana. Yo no sé si los oyentes, las oyentes nos van a extrañar a nosotros el año que viene, pero que nosotros la vamos a extrañar a Ana Grondona, no me queda ninguna duda. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Nos vamos a extrañar a todos, pero encontraremos las formas. Un abrazo. Gracias, Ana. Ana Grondona pasó por Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Músicos que hicieron historia. Algo debe pasar en la Argentina, aunque en realidad creo que hay que ser un poco menos chauvinistas y tenemos que decir que algo debe pasar en el mundo, porque a 45 años de su asesinato no paramos de homenajear, de escuchar, de disfrutar del señor John Lennon. El artista, músico, cantautor, poeta, actor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, nombrado originalmente como John Winston Lennon, el pasado 9 de octubre tendría que haber cumplido 85 años si no fuese porque el 8 de diciembre de 1980, alguien que quiso pasar a la fama y que no vale la pena nombrar, lo asesinó. Y decimos que algo nos debe pasar con el eterno Beatle porque, por ejemplo, la versión de Don't Let Me Down, que grabó Mavi Díaz para el video In My Life, John Lennon, producido por la Universidad de Itela en plena pandemia, es solo una muestra de que Lennon está siempre, siempre presente entre nosotros. And for the first time that she really died. Hace ya unos cuantos años conocimos la ficción que el fanático Juan Alberto Badía se dio el gusto de escribir, en la que narra, y así se llama el libro, el día que John Lennon vino a la Argentina, a donde nos cuenta una jornada, que es la del lunes 11 de agosto de 1975, en el que el músico visitó Buenos Aires. ¿Y qué hizo con Badía? Recorrió Ramos Mejía, estuvo en la cancha de River y hasta se dio el gusto de presenciar la grabación de Invisible de Spinetta, Pomo y Machi. Mucho más reciente es la película Lennons. La comedia se estrenó en octubre del año pasado, en donde Gastón Pauls es un estafador de poca monta que ve una beta que le puede dejar mucha plata al hacerle creer a un buen número de argentinas y argentinos que John Lennon está en nuestro país. Ya no en la Argentina, sino acá nomás, en el Uruguay, Eduardo Galeano se sentó frente a su computadora, quizá anotó en sus famosas libretitas lo siguiente. Lennon, Nueva York, 1980. Una camisa colgada en una azotea pega manotazos. Se queja el viento. A los rugidos y chillidos de la ciudad se une el alarido de una sirena que corre por las calles. En este sucio día ha caído asesinado John Lennon, fundador de música, en una esquina de Manhattan. Él no quería ganar ni matar. No aceptaba que el mundo fuera bolsa de valores ni cuartel militar. Lennon estaba al margen de la pista, cantando o silbando con aire de distraído, miraba girar las ruedas de los demás en el incesante vértigo que va y viene entre el manicomio y el matadero. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego 3, El siglo del viento. Cerramos este extraño recuerdo, porque extraño es recordar a alguien que está siempre presente, con la versión que Palo Pandolfo grabó de Mind Games, Juegos Mentales, para el video que produjo la Universidad de Itela y que podés encontrar en YouTube con el nombre In My Life, John Lennon, doble aniversario. Chaco, Chaco, Yacha. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol. Política y sociedad: Ana Grondona. Los hacheros van volteando el monte con su dolor. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpensado, Marta Gaitán. Tal vez en la jangada el viejo árbol se irá yendo. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Con música del silencio. Desde la gente. Cuerpo de jacaranda. Tiran sus cuerdas maduras. Rumores del Uruguay. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Chaco, Chaco y Hacha. Chaco y Hacha, Hacha y Chaco. La reapertura en Desde la Gente de la mano de ese grande que fue don Ramón Gumersindo Cidade, más conocido como Ramón Ayala, pintor, escritor, cantante, guitarrista, compositor, poeta. Ramón Ayala nació el 10 de marzo de 1927 en Guarupá, provincia de Misiones, y salió de gira eterna a los 96 años, el 7 de diciembre de 2023. Chaco y Hacha, Hacha y Chaco, la mano que corta el árbol de sol a sol en la selva, trabaja para que otros vivan con el pulso de sus venas. Las letras de canciones de Ramón Ayala. Selva, luna, noche, pena en el yerbal, dicen los versos de la famosa galopa al Mensú, que sonaban los fogones revolucionarios en la Sierra Maestra y se repetían en la voz del Che, a quien conoció personalmente en Cuba a comienzos de la década del 60 cuando participó en el Festival de la Canción de Protesta en La Habana. Monte y cielo vegetal. Ramón Gumersindo Cidade. Es la primera vez que leo que se llamaba así el señor Ramón Ayala. Bueno, él compuso más de 300 temas, entre los que se encuentran Posadeña Linda, El Río Vuelve, Mi Pequeño Amor, El Jangadero y una de las más conocidas y versionadas, estamos hablando, claro que sí, del rasguido doble El Cosechero. Pocos saben que Ramón Ayala además creó un género musical, el gualambao, que es el ritmo de la selva. Está sonando Pan del Agua en esta versión, que como la de la reapertura está interpretada por el trío Guarupá, justamente el nombre del pueblo donde nació el gran Ramón Ayala. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Paisajes y mensajes, bajo ese título, la muestra de pinturas de Rubén Borre nos comparte una serie de monumentales piezas de pintura, casi murales, inéditas hasta hoy, donde nos acerca su mirada celebratoria de nuestra cultura barrial y popular, con sus festividades, cocoliches danzantes, próceres malabaristas y jinetes del ocaso suburbano. La muestra de Rubén Borré entra en clara sintonía con la memoria colectiva de la solidaridad entre los pueblos y sus historias. Paisajes y mensajes, muestra de Rubén Borré, curada por Ernesto Pereira, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Desde la Gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Las conocimos de una manera muy poco tradicional, digamos. Hicieron una tarea de marketing muy efectista, porque un día navegando y buscando contenido para armar esta columna de géneros, en Instagram me apareció una publicación, un feed de unas chicas que decían que habían vestido a la protagonista de Envidiosa en esta tercera temporada, en el momento, no sé si lo vieron o no, si no les cuento, en un momento ella se recibe de arquitecta. Y este feed, esta publicación decía que habían sido seleccionadas por Netflix o las habían llamado para vestirla a ella. Pero cuando ibas corriendo el carrusel de Instagram, al final en realidad era un sueño que ellas tenían. Y se volvió viral, porque fue muy original la forma de hacerse conocer, o una de las formas de hacerse conocer. Hablamos de MEI, que es Mujeres en la Industria. Esta propuesta es la que queremos compartir con todos ustedes y tenemos en comunicación a su fundadora, que es Georgina Zárate. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo va todo? Gracias por convocarnos. No, por favor. Gracias a ustedes por utilizar una herramienta muy, muy original para que prestarnos la atención. Así que surtió efecto, te voy a decir. Siento que estafamos a varios, pero bueno, funcionó. No, todo lo contrario, porque esa fue la puertita de entrada para que nos metamos en esta propuesta interesantísima y querer conocer mucho más, porque lo que importa es lo que hay ahí adentro, lo que hacen ustedes. Así que lo que primero queremos preguntarte, Georgina, es, ¿qué te motivó después de tantos años en la industria corporativa a dar el salto y crear MEI? Contanos qué es MEI y contanos todo un poquito, hagamos un poquito de historia. Bueno, en MEI hacemos ropa de trabajo exclusiva para la mujer del sector industrial. No hay una marca en Argentina y en toda Latinoamérica, me atrevo a decir, que haga ropa de trabajo exclusiva para la mujer. Nosotras hacemos, bueno, Eso, la ropa para la mujer del sector industrial. Yo trabajé 15 años en el mundo corporativo y durante los últimos años de mi carrera tenía el desafío de comprar la ropa, no de manera directa, pero sí de elegir proveedor, las telas y demás, para toda la planta y para las mujeres de mi equipo, que año a año me encontraba con el mismo desafío de no encontrar un proveedor que nos haga la ropa, digamos, adaptada al cuerpo de la mujer. Mirá vos, ese fue el disparador. Totalmente, fue una necesidad. Los emprendedores nos dicen, pasé por tantas capacitaciones durante este tiempo, que es enamorate del problema, conocé el problema, el dolor de tu cliente, y es un dolor, por así decirlo, que tuve yo siendo usuaria. Claro. Así que lo conozco como bastante, digamos. Me parece muy bien. Y uno piensa, y supongo que tiene que ser así, ¿no? Muchos espacios industriales siguen siendo profundamente masculinizados, ¿no? Y entonces, ante esta realidad, ¿cómo crees que cambia para una mujer trabajar con ropa diseñada, pensada en su cuerpo, en su seguridad, en su comodidad? ¿Por qué importa ese vestirse con identidad, que es lo que ustedes pregonan desde sus canales de comunicación? Primero, porque estás pensando en la mujer de tu equipo. O sea, no te da lo mismo y no elegís el proveedor por costos. O sea, si elegís ropa que esté adaptada a su cuerpo, vas a tener una mujer más contenta, más segura, con más autoestima y además que va a ser más productiva y siempre digo lo mismo, impacta en el resultado del negocio. O sea, no es lo mismo una mujer que tiene que achicarse la ropa o estar con ropa grande de hombre incómoda que una mujer que tiene la ropa adaptada a su cuerpo. Y acá no hablamos de colores, si bien nosotras jugamos mucho con eso porque es lo que nos piden. Hablamos de ropa que esté ergonómicamente adaptada a su cuerpo, o sea, nada más que eso. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos, y nunca se pensó en que tenemos un pecho diferente, que tenemos cintura diferente, que tenemos traseros diferentes, que tenemos piernas y pies diferentes, ¿no? Que parece mentira. Exacto. Pero nadie se ponía a reparar en este tema. Estamos hablando con Georgina Zárate, fundadora de Mujeres en la Industria. Estamos conociendo qué es lo que hacen, cómo construyen, diseñan y fabrican ropa del rubro industrial, pero orientado 100% a nuestros cuerpos, al cuerpo de las mujeres. Y más allá de la indumentaria, May, Mujeres en la Industria, busca crear comunidad. Si visitas el sitio de ellas, mujeresenindustria.com.ar, hay mucha información, no solamente el trabajo específico de la fabricación de las prendas. Ellas crean comunidad, ¿no? Hay historias que visibilizan para construir redes entre mujeres de la propia industria, ¿no? Entonces, te preguntamos, Georgina, ¿qué feedback, qué ida y vuelta te ha dado ese colectivo? ¿Qué desafíos siguen siendo más urgentes para avanzar en equidad en esos entornos que ustedes están construyendo, ¿no? Sí. Primero, el agradecimiento constante de por fin, fuimos vistas, porque me lo dijeron un montón de veces, por fin alguien pensó en esto. Cuando empecé May, era una catarata de mensajes de gracias, no les puedo comprar ahora, pero gracias por haberlo hecho, por haber creado el espacio, por pensar en nosotras, porque me siento más segura, me siento también. A las mujeres que somos más coquetas, y yo pienso mi clienta es la mujer coqueta, no le da lo mismo, porque hay mujeres que dicen, bueno, voy a trabajar, me pongo esta ropa y me da lo mismo, y es válido también. Claro. Pero a nuestra clienta le gusta la moda, le gusta verse bien, le gusta invertir en la ropa. Entonces, esa clienta lo agradece y se hizo, como vos decís, nosotras, si van a nuestro Instagram, que es Mujeres en Industria, @mujeresenindustria, no vendemos ropa exclusivamente, porque yo digo eso, nosotras no vendemos eso, y decir que vendemos ropa linda para la mujer que va a trabajar es también subestimarnos un poco. Nosotras tenemos un propósito que es visibilizar a esa mujer del sector industrial y no hacemos solo ropa, por eso digo, creamos comunidad, generamos impacto, achicamos la brecha de género porque cada vez hay más mujeres en el sector industrial, generamos networking, alianzas, tenemos un grupo de WhatsApp donde hoy somos 340 mujeres, tenemos más de 500 suscriptas a nuestro newsletter donde mandamos información. Entonces, nada, se está haciendo, hay muchas mujeres que vienen haciendo acá en Argentina un trabajo muy grande con la inclusión de la mujer en el sector industrial, como la red Mía, que hacen eso, la red de mujeres industriales en Argentina, le dan visibilidad y nosotras desde nuestro lugar también aportamos ese granito de arena, ¿no? Para darle visibilidad a esa mujer que quiere ser escuchada, no solo quiere verse bien. Por supuesto, porque aparte la ropa, la vestimenta, la moda, más que frivolizar, ser algo frívolo, como algunos creen, es parte de nuestra cultura y lo ha sido desde los años, ¿no? Así total. Que nosotros creemos que profundamente en por qué no poner el ojo y esa perspectiva de género también en un rubro que hasta ahora estaba totalmente orientado y dirigido hacia los hombres, y la mujer ha avanzado. Y tenemos que estar ahí también cubriendo las necesidades de las mujeres, ¿por qué no? Está súper bien. Y desde tu mirada, Georgina, ¿qué tendría que cambiar en la industria, desde el empresariado decimos, ¿no? Desde la cultura laboral o desde las políticas públicas, para que la presencia y la participación de mujeres deje de ser una excepción, porque hasta ahora todavía los números por ahí andan, y se convierta en algo más estructural, ¿no? Mira, yo creo mucho, o sea, yo no me considero feminista para nada, sino que creo, no porque no está mal ser, todos me dicen, bueno, pero desde tu lugar sos feminista, sí, no sé cómo decirlo, lo nuestro de May tiene que ver más con una igualdad de oportunidades, ¿no? Que hoy, si vos vas a ver, no sé, un panel de disertantes, la mayoría son hombres, crear ese espacio, creo que ese es el compromiso que hay. En la industria lo mismo, o sea, si se pide una gerenta de planta, una directora general de una planta industrial, se piensa en una posición de hombre, ¿por qué? Porque tiene que viajar, ¿por qué? Porque va a ser madre, ¿por qué? Porque hay un montón de cuestiones detrás que tienen que cambiar para que haya cada vez más mujeres en el sector industrial. Para mí el compromiso real, ¿no? Que creo que se está haciendo un montón, pero todavía falta un camino enorme por recorrer. Que las empresas tienen que empezar a abrir esos espacios y también del Estado, ¿no? Que haya políticas que acompañen esas iniciativas, no sé. Hay muchos por ahí municipios que dicen, bueno, reducción de impuestos para tantas posiciones de mujer. Eso se empezó a dar o se empezó a hacer un poco de premiar a aquellos que incluyen a mujeres en su mayoría en la totalidad de la nómina. Y yo creo que se está dando un cambio cultural, pero bueno, falta políticas privadas y públicas que acompañen. Bueno, lo que estás hablando vos de esas políticas públicas y privadas, Georgina, es lo que nosotros venimos visibilizando, mostrando, informando a toda nuestra audiencia, que ya llevamos más de 16 años en el aire desde esta columna de géneros, porque nosotros sí creemos que el feminismo, por supuesto, no es ni más ni menos que la búsqueda de igualdad de oportunidades. De eso se trata el feminismo, ese es el feminismo. Así que bienvenida a esta iniciativa, nos encanta conocerlas. Les recordamos a todos nuestros oyentes que el sitio para que las conozcas, conozcan a toda esta fuerza emprendedora industrial, es mujeresenindustria.com.ar, que como nos contaba Georgina, su fundadora, no solamente hay diseño y fabricación de indumentaria, sino toda una comunidad que va creciendo alrededor de esta industria. ¿Algunos otros canales de comunicación que nos puedas decir para que la gente las conozca, vean la tarea y se acerquen a ustedes? Mujeres en Industria, nuestro Instagram, que es así, arroba Mujeres en Industria. Ahí, bueno, nada, tienen todos los medios de contacto, mail, WhatsApp y demás para que se puedan contactar con nosotras. Nosotras encargadas de colaborar en lo que podamos colaborar, en hacer, en darle visibilidad, participamos de donando algunos productos a diferentes iniciativas. Siempre que podemos estamos aportando desde nuestro lugar para que haya cada vez más mujeres en el sector industrial. Y les agradezco a ustedes este movimiento porque o este espacio, como decimos, hace tantos años y es tan, pero tan necesario. Así es. Nos queda mucho por hacer, así que mientras haya cosas por hacer, ahí hay que estar. Y aquí estamos. Sí, sí, totalmente. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Hablábamos. Un gusto a nosotros. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego, gracias. Hablábamos con Georgina Zárate, fundadora de Mujeres en la Industria. Búscalas en las redes, en internet, porque lo que hacen es de lo más interesante. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde Genteamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenga, Ana Grondona, Juan Carlos Junior, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaj. Último tramo del programa de hoy, y antes de recordar a Eve, que hubiese cumplido esta semana 97 años, en momentos en que la Radio de las Madres está cumpliendo 20 años. Bueno, pero antes de eso, vamos con el informe que hoy nos propone Silvia Porritelli, cuyo título podría ser algo así como Economía Social y Solidaria, Estrategias para la Disputa Comunicacional. Bueno, Silvia conversó con Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora del CONICET, que analiza cómo las universidades y los medios cooperativos y comunitarios pueden fortalecer y fortalecen la comunicación de la economía social y solidaria frente a la concentración mediática y a las lógicas que nos imponen hoy los algoritmos. Vamos con el informe de Silvia Porritelli. Vivienda, créditos, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La articulación entre la comunicación cooperativa y comunitaria y la economía social y solidaria permite generar sinergias que fortalecen las tramas de valor del sector, amplían su visibilidad y disputan sentidos frente a narrativas hegemónicas. En un contexto de consumos fragmentados, resulta clave planificar estrategias que no solo expresen demandas, sino que destaquen la capacidad productiva, organizativa y territorial de estas experiencias para contrarrestar la desinformación y legitimar sus aportes. En este marco, las universidades y los medios cooperativos pueden aportar investigación, formación y narrativas situadas para consolidar una identidad comunicacional del sector. Para hablar sobre este tema, consultamos a Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del CONICET, y le preguntamos de qué modo universidades y redes de medios cooperativos y comunitarios pueden fortalecer una comunicación identitaria de la economía social y solidaria que contribuya a frenar la desinformación y a visibilizar sus valores y sus acciones. Las universidades y los medios cooperativos podrían ser aliados estratégicos en pos de fortalecer una comunicación identitaria de la economía social y solidaria. Esto implica, bueno, narrar las experiencias de su propio lenguaje, visibilizando prácticas de cooperación, cuidado y también producción colectiva. Frente a la desinformación, además, es clave que puedan construirse relatos con evidencia, con datos, sobre todo con voces territoriales que legitimen a ese sector. Y sobre todo pensando que cuando la universidad y los medios comunitarios trabajan en red, de esa forma logran contrarrestar la narrativa dominante del éxito individual y mostrar que existen otras formas posibles de organización económica y social que se centran, por supuesto, en la solidaridad, el trabajo digno y el bien común. Frente al recorte de la realidad que imponen los medios concentrados de comunicación, ¿de qué modo la universidad puede ofrecer miradas alternativas y disputar sentido desde una comunicación con base territorial y solidaria? Esto responde la investigadora del CONICET, Natalia Aruguete, autora de Teorías de la Opinión Pública y de Construcción de Agenda. Las universidades pueden disputar sentido frente al recorte de la realidad que suelen imponer o pujar los grandes medios si asume un rol político, ¿no?, en el ámbito comunicacional. Y con esto no me estoy refiriendo, por supuesto, a una adscripción o a identificaciones político-partidarios, sino a generar conocimiento que esté situado, que se vincule a los territorios y a las prácticas concentradas en las comunidades. Creo que la comunicación universitaria no debe limitarse a difundir investigaciones, sino en realidad traducirlas en relatos públicos que se animen a ampliar los marcos de interpretación social. Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos para resolver un problema o realizar una tarea. Hoy, además, el algoritmo estructura datos y predice comportamientos, guiando desde recomendaciones en redes y plataformas hasta rutas y decisiones automatizadas. Vivimos rodeados de algoritmos que influyen en nuestras búsquedas, en nuestros consumos y en las noticias que leemos. Bajo el imperio del algoritmo, las redes sociales recortan y manipulan el margen de maniobra de los usuarios. Ahora Natalia Aruguete, especialista en comunicación y ecosistema digital, explica cómo inciden los algoritmos y las lógicas de las plataformas en la visibilidad de la economía social y solidaria y qué estrategias podrían desarrollarse desde la articulación sectorial y el trabajo en red. Los algoritmos de las plataformas, por supuesto, no son ni nunca han sido neutrales, ¿no?, sino que en vez de eso priorizan lo que es más rentable, priorizan lo que tiene una afectación emocional más potente y priorizan aquellos aspectos de los eventos que polarizan y generan controversias. Por eso es que las experiencias de la economía social y solidaria, que en general apelan a otro tipo de valores, ¿no?, como la cooperación y el cuidado, suelen quedar invisibilizadas o relegadas, ¿no? Entonces, revertir esa desigualdad exige una estrategia en red. Por un lado, articular medios, universidades y organizaciones del sector para generar contenidos que sean consistentes, sostenidos y coordinados. En este marco le preguntamos a Natalia Aruguete, autora de El poder de la agenda, política, medios y público, ¿qué rol pueden asumir los medios universitarios, cooperativos y comunitarios en la institucionalización y la profesionalización de la comunicación de la economía social y solidaria para posicionar sus experiencias en la agenda pública? En relación con la profesionalización de la comunicación de la economía social y solidaria, uno podría decir que los medios universitarios, los medios cooperativos y comunitarios podrían perfectamente cumplir un papel central en la institucionalización y profesionalización de la comunicación de la economía social y solidaria. Y con esto no hablamos solo de comunicar lo que hacen las cooperativas o la producción de la economía social, sino en realidad de construir una identidad colectiva, dar un sentido de pertenencia y de legitimidad pública a este tipo de fenómenos, ¿no? Y para eso, por supuesto, es necesario articular la formación, la investigación y la práctica comunicacional, de modo que esta comunicación no sea solo una tarea complementaria que venga a posteriori y que tenga el modo de una difusión, sino que sea estratégica y quede imbricada con la propia práctica de la economía social y solidaria. La pluralidad de voces y la construcción de una agenda propia desde los medios de comunicación social y solidaria permiten disputar el sentido común que imponen los medios hegemónicos. Al visibilizar experiencias territoriales, prácticas de cooperación y problemáticas que suelen quedar fuera del discurso dominante, amplían el mapa informativo. Estos medios aportan narrativas basadas en datos y voces diversas, fortaleciendo la confianza del público. Además, el trabajo en red entre organizaciones y universidades potencia su alcance y su legitimidad. Así contribuyen a equilibrar el ecosistema mediático con perspectivas más democráticas y comunitarias. Claramente la pluralidad de voces es como una fuerte condición necesaria, ¿no? para una mayor democratización de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, ¿no? Los medios que con los que cuenta la economía social y solidaria en ese punto podrían equilibrar los discursos hegemónicos al construir una agenda propia. Un aspecto que es sumamente difícil, pero tremendamente necesario, ¿no? Y esa agenda propia muchas veces puede estar basada en experiencias concretas y en narrativas colectivas, ¿no? En realidad, uno podría decir que en lugar de reaccionar a la agenda de los grandes medios, deberían poder proponer temas, proponer marcos interpretativos propios, proponer un vocabulario distinto que sea más propio y refleje los valores, ¿no?, de la economía social y solidaria, ¿no? Y de esa forma podrían disputar el sentido común con estas propuestas de creación de identidades. El análisis que Natalia Aruguete y Ernesto Calvo realizan en el libro Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros, muestra cómo las redes sociales, lejos de ampliar la pluralidad, tienden a reforzar identidades enfrentadas y a erosionar los matices del debate público. Si trasladamos esta reflexión al ámbito universitario, se vuelve fundamental preguntarnos cómo formar profesionales capaces de comprender estas dinámicas y contrarrestarlas. Yo diría que incorporar una comunicación digital, comunitaria y cooperativa en la formación universitaria implica repensar qué entendemos por comunicar. O sea, no solo difundir información, como decía hace un momento, sino construir vínculos, producir nuevamente un conocimiento situado y de esa forma fortalecer las economías solidarias. En este punto, las universidades pueden formar comunicadores capaces de leer las dinámicas algorítmicas, de articular con redes territoriales y de crear narrativas que hagan visible el trabajo colectivo. Ese creo que es el fondo de una apuesta por un pensamiento crítico y por una economía de la comunicación que no reproduzca las desigualdades del mercado. Muy interesante el informe de Silvia Porritelli, producto de una conversación con Natalia Aruguete, autora, entre otros, de los libros El poder de la agenda, Fake News, Trolls y otros encantos, escrito junto a Ernesto Calvo, y Nosotros contra ellos, también escrito con Ernesto Calvo. Obras en las que analiza la opinión pública, la construcción de la discusión social y el funcionamiento de los medios y las redes sociales. Se pueden leer además algunos de sus trabajos en la página de la Universidad Nacional de Quilmes, unq.academia.edu, y también la podés seguir en Instagram como Natalia Aruguete para conocer sus investigaciones, reflexiones y aportes al estudio de la comunicación. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el canal del Centro Cultural de la Cooperación estamos hablando de Floreal TV. Además de los programas de stream, se pueden ver varias producciones muy, pero muy interesantes. Una es Motriz Cooperativa, es una serie de 4 capítulos que se interroga sobre el mundo cooperativo. Y los capítulos son: ¿qué es el cooperativismo? ¿Independencia recuperada? ¿Otra economía es posible? Y Crisis Laboral Mundial, y son parte de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, los FOMECA, cuando la Argentina no era el paraíso anarcoliberal que es hoy. Es una ironía, obvio, porque los FOMECA, recordemos, eran un mecanismo de fortalecimiento de pluralidad de voces que subsidiaba el Ente Nacional de Comunicaciones. Bueno, Motriz Cooperativa es un excelente material audiovisual que se puede ver en el canal del CCC Floreal TV, entre otras por YouTube o por florealweb.tv o por el portal del Centro Cultural de la Cooperación www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Luchadoras que hicieron historia. Que hicieron historia. Una semana intensa está terminando. Una semana a pura memoria y lucha. Así fue la semana Eve de Bonafini. Y con un lema más que certero, podríamos decir: por más que a Milei y su junta les moleste. Una semana de memoria, afecto profundo y homenaje a la vida y el incansable compromiso de Eve con la lucha por los derechos humanos y la lucha por la emancipación de los pueblos. Una semana en homenaje a los 97 años del nacimiento de Eve, de Kika. Un 4 de diciembre de 1928, en el seno de una familia muy humilde, obrera, en el dique, una localidad cercana a La Plata, Kika, una madre atravesada por el horror de la dictadura, sus dos hijos desaparecidos y una vida de lucha que parió a Eve, una verdadera revolucionaria. Como bien la describe Ulises Gorini en su biografía, Eve nunca se detuvo. Aprendió a descifrar el mundo mientras lo enfrentaba, transformando el dolor en acción colectiva. Hoy la recordamos en esta semana especial con una faceta no muy transitada de la vida de esta luchadora incansable. Nos referimos a su relación con el tango. La pieza radiofónica que sigue es un fragmento de una producción especial de aquel programa Café Bar Villares, conducido por don Ricardo Horvath, que en la última etapa estuvo en el aire en la 530, en la radio de las madres de Plaza de Mayo. La producción, bajo el título La Mesa de las Madres, lo que buscaba era trazar unas pinceladas poco transitadas de la vida de estas enormes mujeres que eran y son las madres de Plaza de Mayo. Escuchemos entonces a Eve y su relación con el tango, también enganchando que el 11 de diciembre es el Día del Tango. Hay algunos duendes rondando por el bar. Las minas bravas, de buen corazón. Tengo un corcho en la oreja, pero me gusta el tango, me gusta mucho escucharlo. El tango, tango. Tengo 95 años. Esquina de lucha y resistencia. Tango, me gustaba bailarlo, lo sabía bailar. La otra historia del tango. Yo creo que todo tiene que ver con el tango. El tango tiene que ver con todo. Llegaron ellas a ocupar la mesa de los sueños compartidos, esa de la que brotan rosas blindadas, claveles rojos y jazmines perfumados. La mesa de las madres de Plaza de Mayo. Soy Eve Bonafini. Nací en la ciudad de Ensenada, pero en el partido del dique, que es un lugar muy chiquito. Mi padre fue el fundador del Club Unidos del Dique, donde se bailaba. Primero bailábamos en piso de tierra, porque no había plata para hacer piso, y después, bueno, ya hicimos el piso, ¿no? Y venían orquestas, orquestas importantes. Vino una vez José Basso, vino Feliciano Brunelli, que no era tango, pero bueno, era conocido en esa época. Y yo me puse de novio muy jovencita, a los 14 años. La declaración de amor de mi marido fue... A mí me decían Kika, todo el mundo sabe, me dice: Kika, ¿querés andar conmigo? Y entonces, mi papá primero me dijo que no, yo tenía 14 años. Digo, bueno, mira, si no me dejás, me voy a ir a la 126, que era a dos cuadras de mi casa. Yo me voy con el Toto a la 126. Entonces, bueno, entonces que venga a la puerta. Lo que pasa es que era amigo de mi hermano y ya entraba, pero como ahora era novio mío, a la puerta. Ya no pudo entrar más a la casa hasta que no me dieron permiso. Y bueno, y entonces le dije a mi papá si no me dejaba ir al baile el sábado, que era con disco, no era como una orquesta después cuando el club creció. Entonces mi papá me dijo que sí, pero a la matiné, no a la noche, porque había matiné y noche. Entonces la matiné, pero con mi mamá, imagínate. Así que para mí fueron los primeros tangos con mi marido. Mi marido le gustaba mucho el tango y salía mucho, mucho, mucho de tango. Le gustaba mucho Caló, y el Caló, y sabía mucho, le gustaba mucho el bandoneón, entonces sabía quiénes eran los bandoneonistas de cada orquesta, cómo que se implementaba cada uno. Y bueno, y después cuando ya el noviazgo creció y él empezó a trabajar en YPF, que nos casamos, escuchábamos siempre un programa que pasaba tango, o sea, lo escuchaban a Decidelli y yo en mi casa, y era como que estábamos juntos por esas cosas, ¿no? Y muy lindo porque nos gustaba mucho Lluvia de Estrellas, entonces sabíamos que cuando tocaban ese tango, nosotros estábamos más juntos. Era esas palabras del noviazgo, del amor, de la pasión. Un corcho en oreja, pero me gusta el tango, me gusta mucho escucharlo. Cantar, sí, porque ¿sabés qué pasa? Donde yo nací, donde yo viví, que nos hicimos la casita de chapa y madera ahí y todo, uno se levantaba, abría las ventanas y se ponía la cama en la ventana para airear. Todas las pinchas de la cama a la ventana. Y cantábamos con la ventana abierta. Todas las mujeres del barrio cantábamos. Se cantaba mucho y no tenías vergüenza de cantar. Ahora te da vergüenza abrir la ventana y cantar y decir, venga el maricón, y yo llevo y dice, está loca, ¿no? Pero antes no, antes era una costumbre. Pero también te digo que éramos bastante babiolas porque no nos dábamos mucha cuenta de la profundidad de algunas letras. Y bueno, lo empecé a entender cuando yo era mucho más grande, ¿no? Pero ahora te digo, con mi marido escuchábamos mucho tango y le gustaba, y sabía mucho, tenía muy buen oído. Porque él vino de la familia de muchos, gente que estudió música, ¿no? Tenía un tío violinista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, el padre tocaba el violín también, y entonces se creó en una familia que había música, ¿no? Pero él no pudo estudiar porque, bueno, eran pobres. Mi marido le gustaba mucho con el taquito, ¿no? Hacer esa cosa con el taquito, ¿viste? Que se para y se hace como un taconeo. Eso le gustaba. Siempre al cantante de tango se lo consideró conservador. Sin pensar primero y principal en Discépolo, ¿no? Que era un tipo comprometidísimo con lo que escribía y con lo que decía y con lo que hacía. Pugliese también, por favor. Pero bueno, qué sé yo. A mí me parece que le faltó micrófono del verdadero, ¿no? Porque se impuso por encima de esto toda la música que vino de afuera y fue tapando al tango. Y parecía que los que bailábamos tango éramos ignorantes, ordinarios. Eso le pasaba a mi mamá con una amiga que tenía, decía, ay Pepita, ¿por qué no escuchas jazz? ¿Por qué escuchas tango? Y Pepita, ¿por qué ves películas argentinas? Son tan feas, Pepita, le decía. Bueno, y ella también era una mujer bastante pobre como mi mamá. Y yo creo que el tango es muy del rioba el tango. Es del rioba, es como el fútbol. Son pasiones populares que hay que respetar más allá a veces de lo que digan, ¿no? Yo no soy amante de Gardel, no soy gardeliana para nada. A mí me gusta mucho Julio Sosa. Me gustaba mucho por estar, que todavía vive y canta. A mí me gusta mucho el tango uno, no me canso de escucharlo, me parece que tiene que ver con nosotros ahora, ¿no? Como que uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Ya, pero la lucha es cruel, es mucha, pero la lucha se desangra por la fe que lo empecina. No me digas que no nos pertenece a nosotros.

el mismo que perdí. Si olvidara aquel ayer y pudiera amarte, me abrazaría.